pues vamos a tomar el trolebús que nos va a llevar a Bellas Artes. Y a partir de ahí vamos a recorrer el centro histórico, ahí empieza. Bueno, empieza desde antes, pero Bellas Artes es un lugar con muchos monumentos. Y pues siguiendo la idea de los monumentos, vamos a estar por ahí. En la radio Inmonumental. En la radio Inmonumental. Ya, listo. ¿Cualquier trolebús no sirve? Sí, ese que viene ahí. Estamos sobre Eje Central. Esta sobre es la avenida Eje Central. A la radio. Sí. Estábamos hablando de los lugares para ir a bailar, pero yo lo que le iba a decir es que depende del género que bailes, porque yo no bailo exclusivamente salsa, que es lo que se baila mucho acá en México, y para salones de baile tradicionales y de muchos años, como por ejemplo donde bailó Cantinflas, un actor muy reconocido mexicano, es en el Salón Los Ángeles, en la colonia Guerrero. Sí. Entonces, ¿qué sueles bailar? No sé, pues, si quiero bailar techno o quiero bailar house o quiero bailar cumbia. Yo bailo bachata dominicana y urbana. También bailo danza afro y de repente bailo cumbia o salsa también. Y también bailo danza japonesa, o sea, por eso es como de todo. ¿Cumbia o no? ¿O sonideros o cumbia? ¿Dónde puedes ir? Yo no conozco personalmente. Así un sonidero como exclusivo. ¿A qué fue? Si no, pues, si no alcanzamos, nos dividimos en... Amontonemos. Hay que... Es el cuerpo. Así como de la sardina. A ver, sí, dile que son 12. Somos 12. Ya está, adentro de la jurisdicción del bus. O sea, que todo bien. ¿No se puede bajar por esta misma? ¿Por esta misma puerta? ¿O no, tiene que ir allá? Tiene que ser hasta allá. Pero ahorita en el centro empieza a bajar mucha gente. Este es el transporte citadino. Pues yo tampoco, en realidad solo. ¿Cuántos tipos de transporte hay en Ciudad de México? A ver, vamos a contar. Trolebuses. ¿Metro? Metro. ¿Metrobús? Metrobús, microbuses, combis. Los RTPs, que hay como 5 tipos diferentes. ¿Qué es RTP? Es red de transporte público. Buses. Pero es que es una red especial. Hay motos en ciertas zonas turísticas, hay motitos. Pero el RTP, o sea, bueno, sí, creo que es un tipo de RTP, pero suelen ser camiones que no son trolebús, no son eléctricos, ¿no? Pero usan como combustibles, no sé cómo funciona, pero supone que son ecológicos. Y es una red aparte, ¿no? ¿Y qué más hay? Estos ciclotaxis. Los ciclotaxis, la ecobici. El tren ligero. El tren suburbano. ¿Que es otra cosa diferente al metro? Sí. ¿Es diferente? Es otra red. O sea, es otro tipo de tren, ¿no? Sí, también. ¿No está conectado con el metro, digamos? No, directamente no. O sea, hay puntos donde se encuentran, pero tú tienes que bajar y agarrar la otra. Sí, ahí con todo. ¿Y qué más? Pues más o menos, ¿no? Alguno que se nos esté olvidando, pero Llevamos como muchos. 20. Sí, hay muchos. Hay muchos. Iba el taxi, obviamente. Ah, sí, claro. Uber. El Uber, que ya ha tenido un impacto tremendo aquí. En Bogotá también. ¿Y verdad? En Cali todavía no tanto, pero en Bogotá ya es como... Ay, creo, no sé si allá es igual, pero aquí además hay tanta corrupción en los taxis que por más que uno esté contra el Uber, o sea, hay momentos como donde, pues no es que les des la razón, o sea, no es la solución correcta, pero sí hay un problema que requiere solución. Exacto, o sea, hay demasiada corrupción. Aprovechar la corrupción interna. Es que en Bogotá el tráfico y el transporte también es un tema. La gente lloviendo. Y tenemos como... Sí, y por eso mismo, o sea, mucha gente llegó desde días antes, unos se quedaron a acampar, como haciendo la fila, fueron los primeros que entraron, se formaron, estuvieron todo ese día allí, en la plancha, como en camiones. Claro. Y por ejemplo... Uber entró con toda porque hay mucha necesidad. Claro. Y encontrar a veces un taxi imposible, o los taxistas tienen como una manera de subir también como muy violenta. No, o hasta desaparecen. Precisamente ayer a una compañera de la universidad la secuestró express un taxista. Y ya luego regresó. La bajó una lana. Sí, se la llevó, la mandó a dar vueltas y ya luego la dejó. Un taxi de la calle. Sí, porque además aquí hay taxis piratas. Sí, que claro. A veces son los mejores. O sea, es, a veces, ajá. Es los muy que mejor se ven. No, o los que mejor te tratan. Ah, claro. Sí, es una cosa muy complicada. Pero la verdad que hay muchos transportes y que en sí, o sea, el transporte en sí es muy eficaz. La cosa a veces es, pues, que no. La corrupción, ¿no? No, y la corrupción, pero en general es muy eficaz. Este trolebús es muy, cruza, es muy estratégico. Ya, en Colombia no pasa eso. Sí, aquí el metro, la verdad, es que cuando funciona bien, es fantástico. Vámonos avanzando, ¿no? Por si no lo saben, en Radio Inmonumental estamos dentro de un trolebús. Vamos hacia la zona centro de la Ciudad de México. Hablarle a la grabadora. Ay, no te preocupes. No, no muerdo. Ahorita estamos ahorita en un transporte que se llama el trolebús Eje Central y es un transporte eléctrico que cruza una calle que se llama justamente el Eje Central y conecta las dos estaciones más grandes de autobús de la Ciudad de México, ¿no? Que es la Central Sur, Tasqueña, con la Central Norte. Entonces ahorita justamente ya estamos en las calles centrales de la Ciudad de México, ya pasamos Isasaga, que es como donde inicia el movimiento duro del centro, y ahorita estamos a unas cuadras de Bellas Artes, que es como el centro de la élite cultural de la ciudad. aquí afuera de la calle el tumulto que alcanza a sonar es de las plazas de la tecnología o de la tecnología del celular, de la tecnología, que es un lugar donde se puede conseguir tecnología barata, aunque también es muy fácil que te vean la cara y te vendan cosas usadas por cosas nuevas. Pero aquí es donde venimos a recargar nuestros cartuchos de tinta para que nos salgan 10 veces más baratos, o donde venimos por un cable que se nos perdió cuando se nos descompuso la compu. Aquí es el lugar. Si hay alguien confiable, siempre hay que preguntar, porque te pueden cambiar piezas y así, pero luego si hay gente muy, muy buena y barata ahí, ¿no? Pues eso, aquí hay como todavía una lucha entre el comercio ambulante y el no. Antes estaba lleno de comercio ambulante, pero los desplazaron. Pues hay algunos que siguen como tratando de ganar ese espacio, pero está lleno de policías todo el tiempo. Pues eso, por acá pasamos ahorita uno de los cines porno como tradicionales de la Ciudad de México. Eso. Seguimos en la radio Inmonumental. Inmonumental, fantástico. Transmitiendo desde un trolebús para toda la galaxia. En el centro de la Ciudad de México. En el centro de la Ciudad de México. ¿Cómo es que es tu nombre? Papá, Jacobo. Jacobo, de Radio Inmonumental. Así es. ¿Y qué medios de transporte usas para llegar a tus lugares donde estudias o trabajas? Pues uso el metro normalmente. Camino mucho, me gusta caminar de la estación del metro que está más cercana a los lugares a los que voy en vez de tomar el micro o el transporte público. Pero pues a veces en la semana pues recorro varios lugares o transito distintos puntos de la ciudad. A veces sí utilizo el trolebús o utilizo un camión y no utilizo el metro. Pues trato de encontrar las rutas de las avenidas que cruzan, las rutas de los camiones que se cruzan, y pues así es como me muevo en la ciudad. A veces en bici también. ¿Y qué tal es la ciudad para la bici, para caminar? Pues sí hay lugares, normalmente en la aledaña a las avenidas grandes, pues siempre hay otras calles menos transitadas por los coches y por ahí uno puede andar en bici y tomar rutas alternas. Y hay algunas ciclovías que recorren pues grandes distancias. De hecho, el lunes pasado iba en la ciclovía, pero es un carril pequeño y la gente, no sé si no se da cuenta que es una ciclovía, pero va caminando y a veces pues no se dan cuenta que hay alguien atrás. Entonces me pasó que estaba un señor con sus perros y traté de esquivarlo y la llanta de atrás chocó con una barda y se chocó el rin. Entonces tuve que regresar lento a mi casa, medio camino. ¿Ya la arreglaste? No, todavía no. Pero sí, normalmente las ciclovías están construidas sobre las vías del tren del siglo pasado. Y sí, así es como me muevo. Bien, Jacobo, aquí en Radio Inmonumental. Inmonumental o Antimonumental, como usted quiera llamarle. Sí. Ahorita estamos en un sí monumento, que es el Palacio de Bellas Artes. Bastante turístico. Este es el corredor que te contábamos, Madero. Ajá, antes era una calle, una avenida donde pasaban los coches y ahora es peatonal y es donde se concentra pues mucho del comercio oficial, monumental. Se refiere, por lo que nos explicó, a No, y no la música, el sonido. Como a la relación que a través del sonido las, como algunas culturas establecen con lo que no se ve, pero está ahí. Entonces, por ejemplo, habla de cómo la gente escucha a los dioses, que tiene mucho que ver con lo que no se ve, aunque no los ve. Y también trabaja mucho grupos muy rarica, pero creo